plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioechevers.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves, de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos, 4233 4848 4233 5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Nuestro operador, Nicolás Álvarez, Nico, para los amigos. Nuestro Twitter, @PG2020, el Facebook, Base Política de Gestión 2020. Y repetimos los teléfonos para salir al aire, 4233 4848. Buenas noches, comenzamos entonces hoy nuevamente nuestro programa. Ya buenas tardes, porque ahora viste que tarda un poquito más. Sí, la verdad que lindo, ya los días son más largos. Bueno, algo lindo tenía que suceder en Argentina alguna vez. ¿Qué tal, Mario? Antes que nada quisiera mandar un saludo para nuestro compañero de equipo, Carlos Lonques, que está enfermito. Sí. Le tocó a él ahora, nuestro enfermero, el líder de la parte de salud de la BPG 20. Exactamente, y bueno, estaba con fiebre, está con antibióticos, así que esperemos su pronta recuperación. Bueno, un día particular por muchas cosas. Entre una es, hoy habló, le hicieron un reportaje, el primer reportaje a Cristina. Se lo hizo Luis Novarello. La verdad, lo tengo acá un poco, pero bueno, no vale la pena ahora ponernos a hablar sobre ese tema porque todavía no está ni siquiera estudiado a ver qué es lo que dijo. Sí, es verdad. De las cuales la mitad de las cosas les he mentido, el resto no lo cree nadie. Y como siempre, ¿no? Bueno, tenemos a ver algo quizás que nuestro productor va a poner en al aire. El aire. Es necesario advertir lo que se viene. No está bien la elección. Lo que voy a decir ahora tiene particular importancia. Charlando con un encuestador de los nuestros, de esos que permanentemente suelen dar en el blanco a la hora de los resultados, y que voy a preservar su nombre, me decía: Luis, estamos 3 puntos abajo, porque mucha gente que está con Massa y algunos que están con Randazzo están votando a Macri. O mejor dicho, a Bullrich. O mejor dicho, a Vidal. Cristina está perdiendo la elección. en la provincia de Buenos Aires por 3 puntos. Y más vale tomar conciencia a tiempo que llorar sobre la leche derramada. Estamos perdiendo la elección. Por eso es bueno hacer reflexionar a la sociedad de lo que esto significa. Si gana Cambiemos, va a haber reforma laboral. Bueno, Cristina logró unir a la oposición. Dicen así. O sea, todos le dijeron que no. Efectivamente. Ella quiso que, digamos, que la sigan, todos dijeron que no. De hecho, lo que en su programa de radio confesó fue casi, o sea, Luis de Lía, y lo dice con bronca, para encender una luz roja de alerta. Estamos perdiendo con Macri, dice Luis de Lía. De Lía más adelante saca la conclusión, no puse todo el audio porque es muy largo, saca la conclusión que es culpa de los tilingos y los patas sucias. Así lo llama él. Son los que se dejan engañar por el discurso de la derecha y los medios hegemónicos. Con una actitud de soberbia y francamente discriminatoria, habla de los tipos de clase media tilinga que quieren ser ricachones, quieren ser como Macri, y que se identifican con el pensamiento de las clases altas. Lo mismo dice de los más humildes, al que llama patas sucias. Básicamente desnuda un nivel de soberbia que los hace creer que son la vanguardia iluminada de un pueblo tonto que no entiende su mensaje. De Lía sacó 15.000 votos, es bueno aclararlo, de este referente, ¿no es cierto? No calificó. Y esta es su pobreza de su alma. Florencio Randazzo fue contundente en su tuit, respondiendo a Luis de Lía, dejate de joder y anda a laburar, le dijo. O sea, dice que no hay peor astilla que la del propio palo, ¿no? Porque en algún momento, que yo recuerde, Florencio Randazzo, Aval Medina, creo que lo vi en algún momento en el gobierno de kirchnerismo. Y no los vi abrazarse con Delía, pero sí. Andaba siempre por ahí, ¿no es cierto? También en un gesto de desesperación, Cristina, con una carta abierta a la oposición, convocó a frenar al gobierno de Macri, votando a la lista que ella encabeza. Obviamente son manotazos de ahogado. Cristina intuye o sospecha que son ciertas las encuestas que dicen que hoy está perdiendo contra Esteban Bullrich. Si uno fracasa, lo primero que debe hacer es pensar que se equivocó. Es simple. Preguntarse qué hizo mal. Y no es muy fácil. Yo soy inteligente, el que se las sabe todas. Y el pueblo es ignorante, que no sabe ni lo que le conviene y vota a sus propios verdugos. Curiosa concepción democrática. Si votan a Cristina, los argentinos son unos genios revolucionarios. Pero si votan a Macri, son unos estúpidos suicidas. De todos modos, como Cristina no come vidrio, publicó esta carta abierta. Es patético el llamado que hace. La máxima expresión del sectarismo autoritario de la Argentina, y ahora que se ve perdida, convoca la unidad de los opositores. Que después van a hacer acuerdos parlamentarios, pero que por ahora la voten a ella. De todos modos, la exitosa abogada que nunca ganó un juicio no consiguió despertar ni lástima en el resto de la oposición. Por ejemplo, la diputada Graciela Camaño, jefa de campaña de Sergio Massa, dijo: Cristina no tiene autoridad moral para convocar a nada. Ella fue la que dijo, vamos por todo. Y ahora viene a actuar de conciliadora. El sindicalista y diputado nacional, Oscar Romero, dijo, Cristina se acordó tarde. Parece que no la alcanzan con Delía y Sabatella. Sabatella, ¿se acuerdan de Sabatella? Sí, Sabatella. Capo Sabatella, ¿no? En el Posada hizo desastre. Desastre hizo en Posada. En el Hospital Posada. Y mira, un día vamos a traer al doctor Bertoldi para que cuente con lo que se encontró. Que justamente el doctor Bertoldi está al frente de Posada, ¿no es cierto? Como sí, director médico ese. Sí, está haciendo una maravillosa tarea. No te quiero seguir interrumpiendo. No, estamos conversando igual. Nunca convocó a nadie, ahora convoca a todos para que la voten. Eso es lo que dijo este diputado. Randazzo también le contesta a Cristina con una carta. A ver, Randazzo en sí mismo, la verdad, no tiene vergüenza. Porque ahora parece que fuera el más acérrimo opositor. Creo que se pone por atrás de Macri. Pero es bueno que justamente, como yo dije, ¿no? La astilla del mismo palo es la que más duele. Y dice, Macri es el presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos. No es la primera vez que Randazzo la trata de vos a Cristina, porque ya cuando él no aceptó la gobernación, la trataba de vos. Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada, pero está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos que a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad y no los dirigentes. Como dijo alguien muy cercano a vos, Cristina no puede competir contra su empleado, que vendría a ser yo, o sea, Randazzo. Y por eso te fuiste del peronismo. Creaste un partido llamado Unidad Ciudadana y evitaste las primarias. Entonces pregunto, ¿quién fragmentó a la oposición? Ahora decís que hay que contar los votos de toda la oposición. ¿Por qué hay que frenar a Macri? ¿Planteás? O tal vez porque percibís que podés perder en octubre. El problema, Cristina, si pierde en octubre. Tiene algún juicio ahí esperándola por traición a la patria. Somos opositores y sentimos una enorme impotencia. Pero queremos decirte algo, y realmente lo pongo a Randazzo por estas palabras que dice, no sé si sean verdad. Queremos decirte algo respecto a la necesidad de ponerle un freno a Macri de lo que hablas. No hay que mentirle a la gente, Cristina. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca. Porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Creo que todavía no se lo cuenta muchos kirchneristas. Va a seguir gobernando aunque no nos guste. Así es la democracia. Se lo explica. Es una forma bastante peyorativa de decírselo. Así es la democracia, como porque ella evidentemente me parece que no conoce muy bien de eso. Bueno, hoy parece que Cristina está mucho peor que en agosto y ella lo sabe, solo que sigue haciendo lo mejor que sabe. Mintiendo. ¿Qué tal, Patricio? Llegó acá nuestro amigo Patricio Kelly, el tercer candidato a consejero escolar por Cambiemos en la Mente Brown. Tengo panelista. Sí, está muy bien porque tiene amplitud de conocimiento y sobre todo puntualmente también en el tema que a él más le compete, que es el tema del consejo escolar. Y mientras vamos a tener de fondo la canción de nuestro líder Carlos Regazzoni, vamos a seguir hablando acá con nuestro amigo Patricio. ¿Qué opinás de todo esto que acaba de leer recién Mario? Bueno, antes que nada, buenas tardes a vos y a Mario y buenas tardes a toda la audiencia. Me hice un impasse involuntario para escuchar la entrevista. Digo impasse involuntario porque hoy arranqué un curso en la facultad, que dura poco, es cortito. Arranqué un curso de alfabetización popular. Y pensé que estaba convencido que era a las 2 de la tarde y que llegaba tarde. Y llegué 2 y 20 a la facultad y resultaba que era a las 4. Entonces hice el impasse para... Me fui a la cafetería de Derecho y fui a escuchar un poco el monólogo, en realidad. La entrevista que ella le hizo a Novarecio. Qué bueno, buenísimo. No sé, yo sinceramente no... No sé quién la aconseja. No sé por qué sigue llevando adelante, por delante de ella, el cinismo, la mentira, la demagogia. Es que no la aconseja nadie. Ella es así. Ella es que, lo manifiesta. Vos pensás lo siguiente. Una de sus frases. Hay un manejo descarado del poder judicial para perseguirme. O sea, los delincuentes los persigue el poder judicial. Y eso es una verdad. O sea, yo no sé qué se asombra, Cristina. Cuando vos robás, te persiguen. Entonces eso de que ¿hay un manejo de escalera para perseguirme? Muchacha. Yo pensaba cuando vos estabas leyendo, qué lástima que Massa no sumó más votos, cosa de que ella quedara en tercer lugar para no entrar. Y así, bueno, no tiene fueros. Sería interesante, sí, ¿no? Igual lo de los fueros es relativo hoy en día. Yo creo que hoy Cristina, depende cómo le vaya a los gobernadores peronistas. Vamos a ver cuánto van atrás de Cristina. Y si es como todos dicen, hoy está vos, Patricio, creo que recién llegaba, estaba pasando un mini discurso por la radio suya de Luis de Día, donde ella dice que van perdiendo, él dice que van perdiendo 3 puntos, lo dice por la radio, debajo de Bullrich. Entonces, bueno, evidentemente, seguí, te corto. No está bien. Yo creo que, a ver, acá hay una realidad. Y que esto mismo lo dice incluso el gobierno. El gobierno no desconoce que el 2016 no haya sido favorable para el bolsillo, en particular para el bolsillo del habitante del conurbano bonaerense. El gobierno no lo desconoce. El gobierno ha puesto las cifras arriba de la mesa y ha dicho la verdad desde el 10 de diciembre que asumió. Ellos no tuvieron la conciencia tranquila para entregar el poder en diciembre del 2015, porque lo tuvo que entregar... Fulanito de nadie, porque ella se fue asumió Pinedo 12 horas y Pinedo le entregó el mandato a Mauricio Macri. Ah, pidió disculpas, dice, si alguien se sintió ofendido, pero otra... La democracia. Otra barbaridad, justamente, la República, más que la democracia, la República. Se con ese ofendida. Mismo cinismo y con esa misma hipocresía, ella dice que la Argentina no está atada al Estado de Derecho. Desde el primer momento que ella no respeta la elección popular, independientemente de que haya sido un balotaje o no, desde el momento que ella no respeta el marco constitucional de una república democrática, me parece que ella misma la que no está ajustada a derecho. El tema es que el ladrón ve a todos de su condición. El que viola la constitución ve que el otro, al otro también capaz que le parece que viola la constitución. Ahora reconoció que a lo mejor Venezuela no está ajustada al Estado de Derecho, pero tampoco dice que es una dictadura. Y tampoco es capaz de decir ni de pedirle a la ONU, a la CIDH, de pedirle que intervenga Venezuela por la cantidad de muertos que hay en todos los días de las manifestaciones. No, además, traición por traición a la patria que le están haciendo, ¿no? Porque también algo que muy común escuchar a muchos de Justicia Legítima, de camporistas, de kirchneristas, cristinistas y todos los istas, están diciendo de que Maldonado fue una desaparición forzada porque lo dice la jueza, o la fiscal, perdón, ni siquiera la jueza, la fiscal, dice, ¿no? La jueza no, y es un juez además, pero la fiscal. Yo tengo que decir que ella es traidora a la patria porque el fiscal le caratula como traición a la patria. Entonces, si vamos a basarnos en lo que dice la carátula, entonces Maldonado es una desaparición forzada, como quieren hacer creernos, y en el caso de Cristina es traidora a la patria. Hay una diferencia igual con respecto a eso. La carátula de traición a la patria no tiene otra hipótesis. La desaparición forzada de Maldonado, hay otras hipótesis en la causa de Maldonado. No, no, bueno. Ella está caratulada como traidora a la patria y en el caso de Maldonado hay un montón de hipótesis dentro de las cuales el gobierno tampoco descarta la desaparición forzada. Entonces, reitero, viene a decir que el gobierno no está atado al Estado de Derecho cuando ella sabe muy bien que sí lo está. Cuando ella sabe muy bien que la Cámara está funcionando independientemente del Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial está trabajando independientemente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, me parece que ella no tolera y no comprende que no es más la presidenta de la Argentina y que no es más su partido quien gobierna la Argentina. Le preguntaron hoy por el aumento de su patrimonio y saltó a hablar de que Néstor en el 90 era intendente de Río Gallegos. Y además dijo que estaba sobreseída. Lástima, se olvidó decir que Ollarvide fue la que la sobreselló. Y también en otro tema dice haber terminado tres periodos, dice, sin haber tenido que lamentar una víctima. Fuente Alba, creo que es el maestro que mataron, ¿no es cierto? Y la chica esta que se atrevió a cuestionarla en Harvard. Bueno, esa chica en un accidente sospechoso murió atropellada por un auto. Vamos a suponer Costequi Santillán. No la podemos... No. Costequi, bueno, justamente. Fue también muerto en la época de ella por la policía. Mariano Ferreira. Costequi Santillán es anterior, es de Duhalde. Sí, es de Duhalde. Es de la gobernación. Por eso, la que después me quedé, Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Pero también está LEAR. También está Proyecto X de Gendarmería. Sí. También está Bernie. Y también está el fiscal Nisman, sobre todo. ¿Cierto? ¿Dónde y quiero, y quiero no, que no nos olvidemos, porque para el ámbito del conurbano bonaerense pasa muy desapercibido, pero hace muy poquitos días se cumplieron 2 años. Del asesinato al militante radical en Jujuy, Ariel Velázquez, por parte mandada de la Tupac Amaru, comandada por Milagro Sala, que hoy está detenida por haber montado un estado paralelo. Pero ella insiste que Milagro Sala es una presa política. Sí, en sí. Vez de una política presa, ¿no? Después no hablan de con todo. Un gran beneficio estar presa donde está, bueno, oh. ¿Quién no quisiera estar preso así? Yo igual prefiero estar siempre en libertad. No, sí, sí, pero eso es como están acostumbrados, ¿viste? ¿Vos sabés qué dice? En una parte me causó gracia algo porque dice, muchos me odian porque represento a los pobres, a los que no tienen nada. El odio no te deja vivir. Si yo odiara, me hubiera muerto probablemente. Él dice, no odia a nadie, ¿no? Ahora, digamos, uno puede tomar las palabras de acuerdo a lo que, digamos, se dice al pie de la letra, o puede tomar que ella quiso decir como que no tuvo odio en su gobierno, lo cual tengo mis serias dudas. Pero La realidad es que ella después dice que a López lo odia. Sí. O sea, ahora, en el mismo discurso usa una palabra dos veces en dos sentidos. Yo te voy a hacer una pregunta porque yo no vi el reportaje. Para mí Novarezio es un gran periodista. Sí. ¿Cómo se comportó ante todas estas aberraciones? Yo escuché muy poquito. Lo único que yo veo, y eso generalmente es arreglado, habrá que escucharlo después a Novarezio, sí, bueno, pero no hay repreguntas. O sea, es muy difícil. A ver, vos venís y decís... Pero cuando lo entrevistó a Mauricio, en su momento, lo mató. Bueno, pero justamente... Yo creo que no hubo repreguntas, que no las hubo prácticamente. Yo creo que no hubo repreguntas por la misma personalidad atropellada de Cristina. Entonces no tenés que aceptar la entrevista. No, yo creo que está arreglado de antemano y Novarezio lo aceptó. Porque la clave de una... Se me cayó Novarezio. De un periodista, la clave de un periodista es hacer la repregunta. Porque a cualquiera de nosotros nos pueden preguntar algo, en cualquier lado, o sea, suponete, vamos a hablar, llegás a tu casa tarde, borracho, y con un corpiño en la mano. Extrañaba la cadena nacional esta señora. Claro, y te dicen, ¿de dónde venís? Vení de joda. No. Y si no te preguntan, ¿y qué haces con ese corpiño en la mano y estás borracho? ¿Te acuerdas? O sea, si te dicen, vení de joda, y vos decís, no, y estás borracho y con corpiño en la mano, no, y se quedan con él, bueno, está bien, y te vas. Entonces ahí está la repregunta, y esa es la táctica del periodista. Acá hay otra cosa que también, yo estoy mirando un poco en la computadora algunas frases de ella, ¿no? Dice, es evidente que en los programas de televisión apunta a todos contra Cristina Kirchner. O sea, ella se refiere a los medios hegemónicos, como se llamaba. Que obviamente la gente lo miraba por algo, porque también los medios hegemónicos, la gente los mira por algo. Por algo no miraba 678. Dice, un programa como 678, en el medio de un mar de programas y medios que atacaban al gobierno, que no difundían ninguna de sus obras, no afectaba a nadie. ¿Está equivocada? 678 era un programa bancado por el gobierno para hacer propaganda al mejor estilo fascista. Y otra de las cosas, yo esa frase la escuché y tomé nota de eso, ¿no? Porque ella dijo que no, que ningún programa de televisión mostraba sus obras. Teníamos 2 horas de cadena nacional por semana. Teníamos todos los intervalos del fútbol para todos metido con la pauta oficial, sí. Con obras que no se inauguraban. Entonces, hoy, en La Matanza, pasa un metrobús de un gobierno nacional que se comprometió a hacerlo, cumplió con las fechas establecidas, pasa un metrobús por un hospital que ellos inauguraron 5 veces y nunca se terminó. Entonces, que no sean hipócritas, aparte, porque han dejado un sistema de pobres en la provincia de Buenos Aires, y en especial en el conurbano, enjambrado por ellos mismos, para decir, como dice, que la critican por su lucha con los pobres. Y sí, la lucha con los pobres de ella era generarlos. No, aparte hay una cosa que es una realidad también. Le preguntan sobre la inflación, ¿no? Dice, te reconozco que hay inflación en nuestro gobierno, pero hoy hay más inflación. Error. Hoy no hay más inflación, porque cuando los gremios acordaban por el 40, por el 35%, no eran que los empleados pasaban a ganar millones de dólares, sino que la inflación hacía que los gremios acordaran con el 35-40%. Ningún empleador va a dar mucha más plata que la inflación, a menos que le haya ido muy bien, pero era una empresa, no a nivel gremio. Eso primero, fuera de discusión. El problema de este gobierno es que no solucionó ninguno de los problemas que había y sacó lo que estaba bien. Digamos, no sé si se refería a los planes, eso que no sacó nada el gobierno. Pero dice, no recuerdo que Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, haya dicho esa frase. Sí. En Alemania hay más pobres que en Argentina. Sí. Pero si lo dijo, yo no estoy de acuerdo. Es un hipócrita. Mirá, aparte... Si se dice, esta mujer consigue un voto más, la verdad, decir, Argentina merece lo que decir tiene. Decir que lo que estaba bien lo sacó, está mintiendo otra vez, porque la asignación universal por hijo no solamente la dejó, sino que hay más gente con asignación. Y la persona que está al frente del CONICET, la pusieron ellos, Mauricio lo ratificó y ahora lo están tratando de traidor al tipo. Entonces, está mintiendo. Hay una realidad que no se puede escribir ni contar, que es la que está en los papeles y es lo que vemos día a día. Hoy por hoy hay una inflación menor interanual de los últimos 7 años. Estamos atravesando la inflación, la menor inflación de los últimos 7 años. El último mes fue de 1,4. Que es una inflación comparada a como veníamos. Veníamos un, sí. 40, veníamos un 40% anual. Sí, sí, bueno, y ahora estamos por debajo de la interanual de los últimos 7 años. Y de hecho el Merval está en saldo positivo. O sea, el promedio da positivo justamente. Lo que otro vale de los... Otro cuando, de los... Perdón, cuando este hombre... que era secretario de comercio, como se llama, Moreno, no, Moreno, lo patoteó a Martín Tetaz. Ah, sí. Fue porque Martín Tetaz le dijo, pero ¿cómo usted aumentó su sueldo? Tenía la lista de los precios, dice, y aumentó todo. Dice, ¿cómo dice que no hay inflación? Y que este hombre Moreno lo quiso patotear ahí, que dijo que lo echaran, dijo, no sé, una pavada. Que pensaste que era, funcionario, ¿no? Queriendo hacerlas de las suyas. Otra de las cosas, siguiendo con lo que ella dijo, que el gobierno vino a sacar todo lo que estaba bien, lo único que el gobierno decidió dejar de lado es el fútbol para todos, que no era una prioridad y tampoco es un derecho. Yo discutía hace unos días con unos amigos que me hablaban de que el fútbol para todos era un derecho consagrado y un derecho adquirido, me decían. El derecho adquirido no podés tener cuando todavía no tenés los derechos cubiertos. Y el derecho cubierto es tener vivienda, tener trabajo y tener un sistema de salud y de educación, ¿sí?, que cumpla con las necesidades básicas de un país. Pero aparte hay un tema, y ya nos vamos a la pausa. Fútbol para todos. Podés discutir si está bien o está mal. Como podés discutir que haya un concierto en la Avenida de Mayo, que haya un concierto en el Chaco, que haya un concierto... O sea, eso es discutible, que se paga tanto dinero o no. Porque el fútbol para todos es bastante cultural. El problema es que ellos lo pervirtieron. Y el problema fue siempre eso. Ellos siempre pervirtieron las cosas. Entonces, cuando el fútbol para todos podría haber sido algo que vos decís, bueno, la mayoría de la gente no puede pagar y está viendo el fútbol, eso podemos discutirlo. ¿Dónde se gasta la plata? ¿Dónde se pone un peso? ¿Dónde se pone otro peso? Lo que vos decís, tenés toda la razón del mundo. Pero también es cierto que un país va avanzando. En tu casa, de pronto, la prioridad es la comida, pero de vez en cuando hay que comprar una zapatilla, o de vez en cuando hay que arreglar un techo, comprar una lamparita. Hay un montón de cosas que las puedes ir haciendo. A una le da más prioridad, a otra menos. Ahora, el problema del fútbol es que lo pervirtieron. Primero, hubo robo, la AFA hizo lo que se ve, el Grondona vendió. Y además, encima lo usaron, como vos decís, para hacer propaganda política. Y eso la gente le tomó bronca. Y por eso cayó el fútbol para todos. El único, lo dijo Bonafide, cuando creo que Tinelli, que no sé, dijo, no, Néstor, el fútbol lo quería para hacer política, lo dijo claramente. Mira, en el año 2009, cuando arrancó el tema de fútbol para todos, fue el último mandato, el último periodo del mandato de José María Aguilar en River. Ese mismo año eran las elecciones en River y yo advertí en ese momento que la plata de fútbol para todos que se iba a pagar en agosto del 2009... Aguilar, Babington en Huracán, el presidente de Gimnasia, todos los clubes que tenían elecciones, esa plata no tenía que ser abonada antes de las elecciones, porque sabíamos lo que iba a pasar con esos clubes corruptos. Te saco un minutito, sí. Vamos a ir a una pausa porque son las 19:26 de este día jueves con 18 grados 5 décimas. Vamos nomás con la tanda. La provincia está cambiando con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown con Carlos Regazzoni, concejal. Regazzoni, concejal, Regazzoni para Brown. Vamos todos a elegirlo. Regazzoni, concejal, Regazzoni, concejal. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución

un atropello a la vida democrática, un atropello a la libertad de poder vivir en paz, en tranquilidad, y una escalada de un régimen violento que creo que el único responsable y conductor de todo esto es el segundo candidato a senador del Frente para la Victoria, que es Jorge Tayana, que de saber bombas en los 70 sabe bastante. Entonces, bueno, me parece que acá se llegó a un límite. Me parece que no se puede atentar contra la vida de otras personas así porque sí. No podemos estar todo el tiempo esperando o pensando si en un auto van a poner una bomba, si van a prender fuego dos patrulleros en el Ministerio de Seguridad, si van a poner otro sobrebomba en Indra. O sea, no podemos estar viviendo así. Tenemos los terroristas acá adentro mismo. No podemos estar viviendo así. Hola. En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que, y te dejo que preguntes, creo que los bonaerenses, y en especial y en particular los brownianos, en octubre tenemos que decir basta. Tenemos que decir basta a la violencia social, tenemos que decir basta al atropello a los valores democráticos, y tenemos que darnos cuenta de que si a eso le sumamos que a lo mejor esta violencia social para algunos o para una gran mayoría sea poco representativo, poco importante, pero bueno, si no le tenés que decir basta por eso, les tenés que decir basta por la pésima gestión que están llevando en el distrito. Porque acá hay una realidad, que tenemos un intendente que lo único que hace es apropiarse de las obras que hace la gobernadora y el presidente de la nación. Entonces, o le decimos basta por una cosa o le decimos basta por la otra. Porque no empezaron a gobernar ayer. Hace 34 años que el Partido Justicialista gobierna en Almirante Brown, y hace 14 años que el kirchnerismo gobierna en Almirante Brown. Entonces se tienen que hacer cargo de todo lo que no hicieron. Se tienen que hacer cargo del desastre que hicieron en Almirante Brown. O de lo que no hicieron, además. Porque se tienen que hacer cargo de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Ayer estuvimos con... Antes de salir del tema, te quiero decir algo, una opinión personal. Asumo la responsabilidad. Pero yo creo que estos dos tipos son dos perejiles. ¿Vos los ves? Militontos. Yo creo que son dos perejiles. Para mí esa gente no da el talle para hacer terrorismo. Pero alguien los mandó. Bueno, ahí está el tema. Responden al poder político. Bueno, responden a alguien. No puedo decir a quiénes responden porque no lo sabe nadie. Es lo que está investigando la tercera persona. Porque inclusive en la casa no encontraron nada. O sea, si vos armás una bomba, mínima, grande, algo tenés en la casa. No encontraron. Tienen techo piso de tierra. Entonces, no podés vos armar una bomba. O sea, no podés decir cuando se diga, bueno, mira, ¿qué hacemos hoy? ¿Ravioles? O milanesa. No, mirá, vamos a hacer la bomba. Dale, vamos a llevar la bomba. Y contratás un motero para que te lleve la bomba. Que no sale barato, ¿eh? No te quepa la duda de eso. Y le decís, mirá, llévate esto que es muy frágil, le dijeron al motero. Llévate esto con mucho cuidado porque es muy frágil. Entonces, yo creo que ahí hay otra. O sea, primero, para mí esto es político. Es parte de la violencia política que quieren ejercer, o que quieren hacer, porque también hubo infinidad de denuncias por llamados a escuelas de que hay una bomba colocada. Sí. A partir de todo este tema de Indra, inclusive, se tuvo que tomar todo un montón de cuidados respecto a lo que estaba pasando, la incertidumbre. Y había gente, inclusive yo te diría que hay gente, no te digo un porcentaje determinado, que quizás no fue a votar, que es lo que están esperando que vaya, porque también dicen, no, a ver si voy a votar y meto un sobre y vuelo el demonio. Y todo es posible. Mira, el tema de las estupideces está a la orden del día. Con esto que llovió un montón y que hay un montón, está el arroyo Yapeyú y el aliviador Arias que está en plena obra. Obviamente cuando estás en obra, en tu casa misma, tenés un montón de desorden. Lo que pasó es que un par de viviendas corrían riesgo de que le entrara el agua. Entonces llamaron a la delegación municipal para que le solucione el problema. Van de la municipalidad, empiezan con una pala a sacar barro, a hacer nada, porque el camión iba de un lado para el otro, no sabían ni lo que tenían que hacer. Entonces lo que dijeron fue que la culpa la tenía la provincia por la obra que estaban haciendo. Entonces uno de los vecinos le dice, pero escuchame una cosa, pero ustedes pusieron un cartel ahí que dicen que la obra es de ustedes. Entonces pónganse de acuerdo, o es de ustedes o es de la provincia. Si no, yo ahora mismo voy y te saco el cartel. Y se armó una discusión tremenda. Acá hay una realidad. Cada uno se tiene que hacer cargo como Estado de hacer lo que le corresponde hacer. Tenés o mejor dicho, el gobierno, este gobierno municipal tiene la suerte de que tiene un gobierno provincial y un gobierno nacional que no discrimina por color político. Entonces, tenés la suerte de que tenés un gobierno nacional y provincial que te acompaña, un gobierno nacional y provincial que invierte en un municipio que no gobierna, ¿sí? Que lo hace por la simple razón de que quiere de que los brownianos vivan mejor. Y lo hace por la simple razón que entiende que durante 30 años en Almirante Brown y en la provincia de Buenos Aires no se hizo absolutamente nada. Entonces, si el gobierno provincial comprende que lo mínimo que tiene que hacer es cuidar las calles, cuidar las plazas, poner las luminarias en condiciones, estaríamos atravesando otra situación. Pero acá el gran problema es que el gobierno no entiende que si a mí me bajan plata para remodelar mi casa y yo voy a tomar los recaudos necesarios para que al menos pueda circular por mi casa en algún sector de mi casa. Sí. Entonces, si a mí me están entubando el arroyo y yo tengo que al menos consolidar las calles aledañas para que la gente se pueda movilizar. Si a mí me están pavimentando un cuarto de Claypole y yo tengo que garantizar que las calles aledañas en Claypole estén en condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Y poner carteles, y además poner carteles de desvío porque los tipos, claro, que no son del barrio vienen por esas calles, se encuentran con que está cortado, sí, acá, doblan a la derecha, la primera no está cortada, pero la segunda, que justamente es de la misma mano, también está cortada. Después te encontrás con una feria. Hoy me pasó a mí. Sí. Hoy fui, tuve que ir a llevar el auto por un tema de garantía del auto, y cuando doblo me encuentro con que la calle está en obra. Bueno, buenísimo. Me voy una cuadra más, es contramano, me voy otra cuadra, es contramano, y la otra hay una feria. Me metí contra mano, puse la baliza despacito en el rincón, alguno me puteó, pero me metí contra mano. Mirá, ¿cómo salgo de ahí? Sí, es más, la misma calle mía no me permitía dar la vuelta y girar para atrás porque también era mano hacia donde yo iba. En Claypole el gobierno nacional puso en obra la avenida Salaberry y la avenida 17 de octubre, que es la principal de donde está la dársena de colectivos en la estación. ¿Qué pasó? El paso nivel de tren se arregló durante la intendencia de Giustosi, así que ya podremos imaginar cómo quedó, ¿no? Salaberry. ¿Se pusieron palmeras? No, no llegaron ahí. En la plaza, en la estación sí, pero ya se murieron igual. Salaberry y 17 de octubre la está haciendo el gobierno nacional junto con el Ministerio de Transporte con concreto. ¿Bien? O sea, no se va a romper, al menos que pasen 10 tanques de guerra uno arriba del otro pilar. El gobierno municipal no fue capaz de arreglar las calles aledañas. Claro. Y encima, no solo no fue capaz de arreglar las calles aledañas, sino que ahora cerró los dos pasos nivel. Entonces, los ingresos sencillos a los pasos nivel para cruzar de un lado al otro los tenés cerrados. Y tenés una alternativa: o cruzás por el puente de Claypole y perdés media hora, o te metes a hacer un rally Dakar por las calles de Claypole, que son de tierra desde hace años y años y años. Y que si no conoces, no sabes por dónde salir porque está lleno de diagonales. Pero ahora, me pasó a mí que Claypole lo conozco, que me encontré con la entrada al paso a nivel de Claypole cerrado del lado de Monjitas, digamos, que es del lado del centro comercial. Y dije, ¿ahora por dónde agarro? Porque dije, tenía que salir, tenía que cruzar para el lado de Alcorta, que es el otro lado. Y dije, ¿qué hago ahora? Y tuve que hacer 4 cuadras de rally por calle de tierra, esquivando pozos, que lo puedo hacer yo porque conozco y porque relativamente, si me quedo en una cuadra me levanta algún amigo, y si me quedo en la otra me levanta algún vecino conocido. Pero otra persona que no conoce no lo hace. Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo dejando a la deriva no solo al que no conoce y al capaz que pasó, sino también a los propios vecinos? Entonces, tenemos que entender que, reitero y vuelvo con lo del principio, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Nadie le va a decir nada al intendente si asfalta la calle. Y se ganará sus porotos si asfalta o no asfalta la calle. Pero sí le vamos a decir si se está robando las obras que no le corresponden. Porque venir a decir que por su gestión mentirosa, hipócrita, que no tuvo durante los años que fue concejal ni durante los años que fue funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli, venir a decir que el hospital Lucio Meléndez está haciendo por su gestión, es una falta de respeto, un atropello y una mentira más a la población de Almirante Brown. Tuvieron 30 años para remodelar el hospital Lucio Meléndez y no lo hicieron. Su gobernador, Daniel Scioli, que era su amigo, mientras que él era el presidente del IPS, jamás pisó el hospital, jamás vino a traer una sola obra al hospital como la gente. Nunca le dio una mano. Cuando vinieron a traer el tomógrafo, que el tomógrafo no venía en el año 2008, vino Cristina Fernández de Kirchner acá con Giustosi y la gente le gritó, poné la plata para el tomógrafo, y ella con total desparpajo gritó, yo ya lo pagué, y después trajeron un tomógrafo usado. Entonces se tienen que hacer cargo Giustosi, Boletieri, Cascallares, el mismísimo Scioli, del desastre que hicieron en Almirante Brown. Porque a nosotros, a muchos vecinos, el desastre que hicieron en Almirante Brown les costó la vida, a ellos les fue gratis, porque no se atienden en el hospital público, porque no viven en los barrios de la periferia, porque viven en los barrios cerrados, y algunos ni siquiera viven acá en Almirante Brown. Entonces que se hagan cargo. Y si tienen vergüenza, que en el 2019 digan, muchachos, nosotros no nos presentamos, porque hicimos mal las cosas. Bueno, yo creo que está muy bien todo lo que decís. Voy a insistirte que son todas todas buenas las que estás diciendo. O sea, todas buenas que decís en el sentido de que no te equivocás en nada de lo que decís y es correctísimo. Lo único que yo, en algo diciendo con vos, ellos no se van a hacer cargo. No se hicieron cargo de 12 años de desgobierno, no se hicieron cargo nunca. La provincia de Buenos Aires está manejada por ellos durante un montón de tiempo, y la intendencia desde la Avenida de la Democracia. Entonces no se van a hacer cargo. Justamente la misión de estos dirigentes y referentes de Cambiemos es hacerle entender a la gente que la gente se tiene que hacer cargo. Hoy, o lo hablábamos hace 3-4 programas atrás, cuando hablábamos de inclusive la grieta dentro del peronismo, donde hay mucha gente que eso que vos comentás no lo ve, porque está en una situación tan mal, los dejaron en una situación de pobres tan terrible que Aníbal Fernández dijo justamente, y hoy Cristina decía, no me enteré que Aníbal Fernández dijo eso, salió en todos los días, no leí ningún diario, porque creo que el único mejor, hasta creo que 678 lo habrá dicho, que estábamos mejor que Alemania. Entonces, esos pobres que dejaron, que están en niveles paupérrimos dentro del conurbano, esos pobres lamentablemente no tienen tiempo de ocuparse que el hospital los atienda, porque es más, se enferman y van al hospital y se vuelven con un geniol. Hoy ese hospital está cambiando y está cambiando toda la provincia de Buenos Aires, pero es la responsabilidad, yo creo, que de los futuros dirigentes, que no me cabe la duda que vamos a ganar ahora en octubre, porque las urnas se van a poner repletas de votos de Cambiemos. Esos dirigentes son los que tienen que mostrarle a la gente que no tienen que seguir votando a estos corruptos. No puede ser que igual los voten. Está en manos de la gente. Exacto. Y hay muchas medidas que el gobierno va tomando en esa dirección. La primera es que la tarjeta por la cual la gente cobra es directamente automática. Vos vas al banco y cobrás. Y si se le bloquea la tarjeta, vas al banco a la ventanilla y cobrás. Eso es muy importante. No hay nadie, y la gente tiene que entender, nadie le maneja su economía a partir de ahora. Y evidentemente tienen que llegar al esfuerzo de, por supuesto, también conseguir un trabajo, ver una changa, hay un montón de planes que sacó el gobierno. El otro día, el ministro de Rivadavia, crédito, hay créditos por todos lados. Mirá, el ministro de Rivadavia, hablando, disculpame, Fresa, cuando estuvo con nosotros, sí, y habló un plan que a mí me pareció magistral. Tengo la verdad, hay cosas que a veces no estoy tan de acuerdo, obviamente. ¿El plan Mejor Hogar? El plan Mejor Hogar. Sí. Es para el tipo que no labura. Pero hay un premio, que es que si pagás 400 pesos en 50 la meses... La cuota máxima de 560 pesos. Bueno, en 40 meses creo que son, o 50 meses, y te dan 20.000 pesos. Es decir, es poca plata. Sí, 20.000 pesos hoy es poca plata. Pero si vos tenés que cambiar las chapas de tu techo porque te entra agua cuando llueve, 20.000 pesos es un dinero. Y si cumplís, o sea, realizás el esfuerzo, como lo hicimos todos los que hoy estamos acá, o nuestros padres, porque a lo mejor algunos de los que estamos acá pudimos haber ligado algún mango más de los viejos, pero es el esfuerzo de alguien que vino a la Argentina y de pronto, o vino del interior y de pronto se puso a laburar. Eso, si vos cumplís con esos 500 pesos, vas a tener más plata. Mirá, eso me parece espectacular. Hay algo de ese programa que es mejor todavía. Esos 20.000 pesos que dan en crédito automáticamente se depositan en el corralón. Exacto. Donde vos fuiste a averiguar el presupuesto. Esa plata no se va a ir ni en el juego, ni en el vino, ni... Y hay algo que también es superador a eso, porque mete en el sistema financiero personas que de ninguna manera podrían entrar, porque si cumplen con las cuotas van a tener, van a tener una tarjeta de crédito, van a tener puntaje para obtener créditos, aunque no sea ese, que tenga otro crédito de otra naturaleza. Si son cumplidores y vieron que le falta para terminar una habitación, por ejemplo, se le puede renovar el crédito de nuevo. O sea que ingresan al sistema financiero, justamente, que es muy importante. Mira, yo te digo una cosa. Nosotros, digamos, de alguna manera, todo esto que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la nación, y que pretendemos que haga el municipio. Ahora el municipio, vos ves que está haciendo un montón de obras. Es obvio que le dieron un dinero que está gastando a lo que ellos creen que debe ser. Y contratando las empresas que ellos creen que son las mejores. Yo, como soy desconfiado, me gustaría que se publiquen. Es que ahora van a tener que rendir cuenta a fin de año. Lo que le dieron. Justamente la oportunidad del gobierno de María Eugenia es decirle, señores, ahora los auditores van a controlar en qué gastaron la plata. Y esa plata que normalmente desviaban para la política de ellos, o para su bolsillo, en el peor de los casos, ahora van a tener que rendirla. Y vos, la forma de hacer política es que cuides al vecino, no que regales plata y te afanes plata. Entonces, ese control que seguro van a tener, porque no son del mismo color político que la provincia de Buenos Aires, por suerte, van a tener que rendirla. Y supongo que donde ven un sobreprecio, supongo donde ven que no se guardó la plata, que la plata tomó otro desvío, yo supongo que lo van a auditar. Y vamos a ver las consecuencias, quizás el año que viene. Pero, perfecto. Mira, yo ayer estuvimos con Camila Crescenbeni y con Peter Robledo en Barrio Los Olvidados, al fondo de Don Orione. Los Olvidados. Literalmente. Viviendas precarias de ya más de 15, 20 años, donde no tienen luminaria, donde no tienen cordón cuneta, ni asfalto, ni pavimento, ni capa asfáltica, ni cloaca, ni caño, ni agua, ni gas, ni nada. Y hablaba, oxígeno tienen, ¿no? Sí, el aire puro que respiran, del viento que sopla, porque después a un par de cuadras tienen un basural que todas las tardes prenden fuego y que en el basural se esconden los malandras y los dueños de lo ajeno a robar y a drogarse. Pero hablaba con una de las vecinas y la vecina me decía, yo me informo y a lo mejor este gobierno ha cometido errores o no lo sé. Pero a lo mejor los cometió, pero no podemos volver para atrás. Y yo le pregunté qué haría si a lo mejor en algún momento se los encuentra, tuviera la posibilidad de decirle algo a Macri o a María Eugenia. Y ella me dijo, les diría que no aflojen, que no paren, que sigan porque los vamos a acompañar en como podamos y vamos a estar esperando que nos llegue la posibilidad de vivir mejor. Y a la tardecita anoche, después cuando volví a casa, una vecina me escribía también por Facebook preguntándome si sabía cuándo iba a estar el tráiler de los DNI cerca de su barrio, si sabía cuándo iba a venir para Almirante Brown. Y le dije, mirá, Leo, ni bien tenga novedades te voy a avisar. Y me contestó enseguida, me había escrito así unas horas, y yo le contesté más tarde, y ya después me contestó enseguida y me puso, muchísimas gracias, no aflojen y sigan. Entonces, esa nación que quiere vender hoy por hoy el kirchnerismo de que está todo mal, de que la gente no tiene confianza, de que la gente está pasando un mal momento, probablemente muchas personas estén pasando un mal momento, pero nunca dejaron de pasar ese mal momento. El tema es que ellos se encargaron durante años de tapar ese mal momento que pasaba la gente. Y llegó el momento de la verdad. Y llegó el momento, como dijo hace unos días, creo que uno o dos días, Laspina, el diputado Laspina, donde fue muy claro y dijo, la gente votó con el corazón en agosto y va a volver a votar con el corazón en octubre y probablemente mucha gente también vuelva a votar con el corazón y parte con el bolsillo porque la mejora económica va a llegar a más personas en el conurbano de acá a octubre. Y te digo algo más. va a haber más gente que vote también. También eso, y tengo que decirte algo. Cuando yo voté por primera vez a Cambiemos, porque surgí acá en la provincia de Buenos Aires, que voté a María Eugenia, yo voté con el corazón, porque voté por mis hijos. Y eso es muy importante. Hoy hay mucha gente que vota por sus hijos. Y sabe que, mirá, estaba leyendo acá, vos estabas hablando de dónde se iban a drogar, y estaba leyendo justamente, en los primeros 5 meses del año se secuestró más cocaína que en todo el 2016. Los primeros 5 meses. y lo vemos a diario por televisión. Sí, sí. O sea, entonces evidentemente que todo es, porque todo tiene que ver con todo, como dijo alguien, ¿no es cierto? Y si vos permitís que el narcotráfico avance, una vez que el narcotráfico se instala, es muy difícil sacarlo. Y evidentemente entra en la corrupción la policía, entra en la corrupción todo un montón de cosas. Entonces, evidentemente, el hecho de que en 5 meses se haya secuestrado más droga que todo el 2016 ya se está marcando un camino que en ese aspecto el gobierno está haciendo muy bien. Y creo que lo tenemos que apoyar. ¿Por qué? Porque la única forma ahora que el gobierno tenga más fuerza para seguir adelante es que tenga más diputados, más senadores y, obviamente, estamos hablando del almirante Brón, que tengamos más concejales. ¿Para qué? Para que en el 2019 podamos dar el gran cambio en el almirante Brón con el intendente, un intendente de Cambiemos, y realmente podamos apoyarlo. Y la única forma de lograr eso es que haya más concejales, más consejeros escolares en el almirante Brón. Y bueno, esa es la pelea. Mira, creo que, y ya digo esto y con esto ya creo que se nos fue el programa. No es solamente la droga lo que está haciendo bien hoy por hoy el Ministerio de Seguridad. Se desbarataron 2 lugares de trabajo esclavo. Uno en Exaltación de la Cruz el día domingo y otro en Lanús el día lunes a la mañana. Esas 70, 80 personas que recuperaron su libertad, esas 70, 80 personas que hoy recuperaron su libertad, ¿sí?, van a volver a vivir en paz. Esos delincuentes que tuvieron esclavizados a esas 80 personas hoy están presos. Entonces, todo eso no es gratis, lamentablemente. No es gratis porque hay un poder político que corrompió a parte de la sociedad, porque ellos mismos se corrompieron durante el gobierno. Es imposible que un ministro, teniendo a sus 5 secretarios de gobierno presos, no esté preso. Es imposible. Porque si yo tengo a mi papá que me mira y tengo 5 hermanos y los 5 robaron y los 5 están en cana, es porque mi papá algo mal hizo y es porque mi papá robó. Entonces, es imposible que con Jaime preso, con López preso, con Schiavi preso, es imposible que Julio De Vido esté en libertad. Es imposible que Julio De Vido esté siendo hoy aún diputado de la Nación. Y si en el 2015 tuvimos la valentía de ir a votar por María Eugenia Vidal, porque enfrente era Aníbal Fernández y era el símbolo del narcotráfico, era el símbolo de la maldita policía en la provincia de Buenos Aires, en octubre de este año también tenemos que ir a votar de vuelta por la libertad y por la democracia. Tenemos que ir a votar otra vez, con el corazón en la mano y con la tranquilidad de que el bolsillo va a estar mejor, porque enfrente tenemos el autoritarismo en su máxima expresión. No podemos volver atrás y no podemos volver a los 70. Mi gran lucha y mi gran convicción para las elecciones de octubre es lograr en las urnas e impedir que Tayana sea senador de la Nación. Entonces, y obviamente, como decías, Mario, lograr que en Almirante Brown podamos tener un cambio cultural ahora, en estos 2 años que faltan para llegar al 2019. Necesitamos un cambio cultural gigante en la población de Almirante Brown para que en el 2019 podamos poner un intendente de Cambiemos. Siendo las 19:56, se nos pasó volando el programa, Mario. Nos vamos con algún jingle. Será hasta el próximo jueves. Gracias, Patricio, por haber venido. Muchas gracias, Patricio. Hasta el jueves, audiencia.